Hemos leído, hermano querido, en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 13 al 18. Esto habla acerca de la venida del Señor. Para los hermanos que nos están escuchando a través de Facebook, en esta transmisión. Bien, Dios me reviste de su gracia, hermano. Amén. Para que podamos hablar de su palabra. Amén. La verdad es que cuando uno está con un mensaje, siempre, ¿no es cierto?, el mensaje que el Señor nos da es para la congregación presente. Sin embargo, no debemos desconocer, hermanos queridos, que un día este mensaje también fue para un grupo específico de personas. ¿Entiendes? Hoy día el Señor nos habla a nosotros. Vamos a suponer que hoy día nosotros somos la iglesia de los Tesalonicenses y la carta nos va a llegar a nosotros, y hoy día nos llega y nos habla el Señor acerca de su venida. Este es un acontecimiento extraordinario. Aquí en estos versos habla acerca del arrebatamiento, que en el latín se lee rapto. Así que no podemos tener discusiones. No, es que un rapto no puede ser porque es llevarse a una persona a la fuerza, como se hace antiguamente. No, es que en el latín se dice rapto, y en el griego, ¿no es cierto?, aquí, bueno, en español, hablamos de arrebatamiento. La palabra de Dios nos habla acerca de este acontecimiento extraordinario, un acontecimiento tan extraordinario que no pasará inadvertido. Todo el mundo se dará cuenta de la desaparición de un grupo de personas en la tierra que principalmente tienen como común, ¿no es cierto?, creencia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, para que usted sepa, le llega a los hermanos tesalonicenses porque ellos estaban pasando por una situación muy difícil. La iglesia de Tesalónica estaba siendo muy atribulada, estaba siendo muy perseguida. Es más, todos los hermanos que estaban en Tesalónica estaban sufriendo persecución por causa de que el apóstol Pablo había predicado en Tesalónica y había, ¿no es cierto?, prácticamente desestimado a los ídolos que se hacían con las manos, ¿me entiende?, ahí en aquel lugar. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio, más encima le llegaron unos judíos, ¿no es cierto?, de estos que circuncidaban a la gente y que decían que no solamente a través de la fe en Cristo podíamos ser salvos, sino que teníamos que hacer obras. Instigaron a la gente y persiguieron a los hermanos de ahí de Tesalónica, juntamente con el apóstol Pablo, con Silas, con Timoteo, con Lucas. Entonces los hermanos estaban siendo perseguidos por causa del apóstol Pablo, estaban siendo atribulados. Además de eso, hermano querido, debemos mencionar también de que en el tiempo que esta carta le llega a los hermanos de Tesalónica, ¿me entiende?, estaba ya viviéndose una persecución para el Evangelio. A partir, ¿no es cierto?, del año 34 comienza una persecución para todos los cristianos, ¿me entiende? Y no se les conocía como los cristianos, sino como los que seguían el camino o los del camino. Después, más adelante, se les empieza a llamar cristianos. Pero también recordar de que a partir del año 54 de la era cristiana hasta el año 68, el emperador de turno era Nerón, y era un hombre que perseguía a muerte a los cristianos, que les daba tribulación gratuita, ¿no es cierto? Y no solamente los golpeaba, los quemaba vivos y hacía las cosas más increíbles en contra de los cristianos. Entonces, los hermanos que estaban siendo tribulados y perseguidos, ellos pensaban, ¿no es cierto?, de que seguramente el juicio que estaban viviendo podría haber sido, ¿no es cierto?, una gran tribulación, y que ya había empezado la gran tribulación. Así que el apóstol Pablo les manda una carta, hablándoles esta carta acerca de la venida del Señor. Y les dice de que es importante que entiendan que cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nosotros, dice, estaremos a lo mejor haciendo nuestras labores, pero nosotros no somos de las tinieblas para que nos sorprenda la venida del Señor. Vamos a estar atentos, vamos a estar velando, vamos a estar buscando a Dios. Y cuando venga Cristo y cuando suene la trompeta del Señor, ¿entiendes? No es una trompeta de un ángel, como se tocará en la gran tribulación, en el periodo de juicio que viene después del arrebatamiento de la iglesia, sino que estamos hablando de que el Señor, para anunciar que viene, ¿no es cierto?, a buscar a su iglesia, después de que nuestro Padre Celestial le dé la orden de venir a buscar a la iglesia, el Señor tocará trompetas. Y vendrá el Señor con sus santos ángeles, con los ángeles, a buscar a su amada esposa, que es la iglesia de Cristo. Usted, ¿no es cierto?, y yo somos parte de este gran conjunto que es la iglesia de Cristo, y que somos la esposa del Cordero. Israel, para que usted sepa, es la esposa del Padre, la esposa de Dios del Padre. Pero la iglesia en general en el mundo, somos la esposa del Cordero de Dios. Así que cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, dice que el Señor nos requiere que estemos preparados con una vestimenta de novia, con un lino fino, limpio y resplandeciente. Que quiere decir las obras justas, las buenas obras del cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando venga el Señor, dice que nos vendrá solito. Aquellos que han dormido en Cristo, todos los hermanos que han partido antes, que han muerto creyendo en la esperanza de la resurrección y del arrebatamiento, no alcanzaron a ver que Cristo venía, pero Cristo vino por ellos en forma individual. Todos aquellos que han muerto por las edades, fíjense, desde que el Señor fue arrebatado en una nube, cuando 500 personas vieron que el Señor se fue y les dijo: voy, pueda preparar morada y lugar para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo. Así que prometió volver. Y cuando el Señor venga, dice que no va a venir solo, va a venir con todos aquellos, con los espíritus de todos aquellos que murieron y durmieron en el Señor. Los muertos en Cristo entonces los traerá el Señor, y dice que se meterán en un cuerpo nuevo que el Señor les va a dar, y ellos serán retirados primero y serán, ¿no es cierto?, con el Señor, y luego nosotros, dice el Señor, bueno, el apóstol Pablo ahí, los que estemos vivos en aquel momento, seremos también arrebatados juntamente con el Señor y nos juntaremos con el Señor en el aire. No va a venir el Señor a poner los pies aquí en la tierra. En el aire dice que el Señor nos va a recibir. ¿Me entienden? No podemos nosotros confundir, para que los hermanos que les gusta, ¿no es cierto?, ver en YouTube, en Facebook, no podemos confundir la segunda venida del Señor, que cuando el Señor viene a poner sus pies sobre el monte de los olivos, pone sus pies sobre la tierra y viene, ¿no es cierto?, por la esperanza de Israel para que se conviertan. No es el arrebatamiento la segunda venida, no la confunda. En este momento el Señor viene y en el aire allá espera a todos los que son cristianos y vamos a ser arrebatados, y vamos todos volando y nos juntamos ahí en un sector en el aire, junto con los que han sido arrebatados también, que venían con el Señor, los que durmieron en Cristo. Y cuando ya están todos reunidos ahí, el Señor nos lleva a un lugar del espacio, el reino de los cielos, y allá va a haber una boda, que es la boda del Cordero de Dios. Allá el Cordero Santo, que es Jesucristo, se va a desposar con la esposa del Cordero, o con la novia, ¿no es cierto?, y nos vamos a desposar con él. Va a haber un casamiento en el reino de los cielos. La iglesia que está vestida de novia, vamos a ir a casarnos con el Señor. Durante 7 años vamos a celebrar una boda y será extraordinario. El Señor nos tendrá preparada una gran cena, a lo mejor seguramente regalos y primor y cosas hermosas, que vamos a vivir allá arriba, una experiencia extraordinaria. ¿Cómo lo hacen los novios? Bueno, usted ha visto, ¿no es cierto?, los novios cuando están todos angustiados y amargados y llorando porque se van a casar. En algunas películas, pero no es, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando. Cuando se van a casar, oiga, están felices, no caen en sí, se les va a salir el corazón de tanta alegría, de tanto gozo. Imagínese si una persona que está enamorada, los novios que están enamorados, viven el momento más extraordinario, en el momento de casarse. ¿Cuánto más la iglesia, que es la esposa del Cordero? ¿Cuánto gozo y alegría estará preparado para nosotros cuando sea el momento de desposarnos con nuestro bendito Salvador? Hoy va a ser una alegría indescriptible, que me imagino que no hay gozo que pueda expresar aquí en la tierra lo que vamos a vivir en el cielo. Así que será un momento extraordinario donde vamos a estar en aquel lugar con el Señor. ¿Y qué más aquí en la tierra, mi pastor? Dirá usted, ¿habrá alguien en la tierra? La tierra se va a quedar pelada, va a quedar sin gente. va, no va a haber nadie aquí. ¿Qué va a pasar aquí, mi pastor? Bueno, la gente que no ha creído en el Señor y que no es parte de la iglesia, porque usted está aquí adentro, bueno, ¿no es cierto? Pero hay gente que está afuera, ¿no es cierto? Entonces, cuando suena la trompeta, ¿a quién se va a llevar el Señor? A los que estamos aquí adentro, los que somos cristianos, los que somos hijos del Señor, nos vamos con el Señor. Y los que están afuera, mi pastor, no, ellos no se van para el cielo, siguen aquí en la tierra. Después que el Señor nos lleva, hijo querido, para allá, y estamos en el cielo, al otro día, en el mismo momento, la gente va a desaparecer. Y gran expectación sobre la faz de la tierra. Empieza un periodo de 7 años, escuche bien, que se llama el periodo de la gran tribulación, o la angustia de Jacob, o también se le llama el tiempo de la ira, el día del juicio y también el día del Señor. Es un juicio tan terrible que solamente las personas que estén aquí en la tierra y que estén escondidos en algún lugar, ¿me entiende? En el centro de la tierra no lo van a pillar. Pero la gente va a ser perseguida y van a sufrir. Solamente hablar de los juicios que están escritos en el Apocalipsis. Se desatan y se abren 7 sellos. El Cordero de Dios que está en el cielo con la iglesia abrirá 7 sellos, que son 7 sellos de juicio. Y al abrir cada uno de los sellos del pergamino que el Señor tendrá en la mano, es un pergamino que está dobladito así, que está con 7 sellos, hermano. Y ese pergamino nadie lo puede abrir. Solamente el que se encuentra digno en el cielo es el Cordero de Dios. Y abre los 7 sellos, los rompe, me imagino que será, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama esa cosita que se le pega? Lacre. ¿Cómo se llama esa cera, ¿no es cierto?, que se endurece. No es un pegamento y no es silicona. Antiguamente se usaba, ¿no es cierto?, para sellar. El lacre, hermano. ¿Ve quién andaba cerca? El lacre, hermano mío. El lacre. Me imagino que estará con lacre, porque son sellos que están ahí, ¿no es cierto? Y dice de que el Señor, ¿no es cierto?, abre los 7 sellos, y cuando abre ese pergamino, dice que se desatan los juicios sobre la tierra. Y ahí también 7 trompetas que se tocan, vienen juicios sobre la tierra, 7 copas de la ira, donde Dios da vuelta esas copas, ¿no es cierto?, los ángeles que han sido mandados, y hay destrucción total sobre la tierra, hay plagas, hay guerras, hay terremotos como nunca han habido en la tierra, 5 terremotos durante ese periodo que destruye todo, gente, ¿no es cierto?, que se enferma, incluso un periodo de 5 meses, dice, donde la muerte se esconde, huye, y la gente va a querer morir, y no van a poder morir, van a tener que sufrir el juicio, ¿qué le parece? Mientras todo se desata aquí en la tierra, la iglesia está allá, con Cristo disfrutando, en el reino de los cielos. Bueno, los hermanos que estaban ahí en Tesalónica, estaban preocupados, le decían al apóstol Pablo, mi pastor, le decían, pero que los juicios que estamos pasando, ¿no será que ya vino el Señor? Y el día del Señor ya llegó y estamos pasando los juicios y a lo mejor nos quedamos en la tierra. Y el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en el capítulo 5 de esta carta le dice, no, nosotros no estamos en tinieblas para que el día del Señor, el juicio, la gran tribulación, nos sorprenda. Nosotros seremos librados de aquel juicio, librados de la ira. Capítulo 5, verso 9. ¿Y para qué? Para salvación, para ser librados de aquel día. Así que no se preocupen, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche sobre todas aquellas personas que no creen, y será, ¿no es cierto?, cuando estén todos con paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Pero nosotros seremos librados de aquel día del juicio, del día de la ira, les dijo claramente. Así que los hermanos ahí, ¿no es cierto?, empezaron a cobrar el ánimo y empezaron a creer de que tenían que prepararse. Pasa un tiempo, hermano querido, y los hermanos otra vez empiezan a preocuparse. Y el apóstol Pablo tiene que mandarles la segunda carta. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, les habla de que ellos están siendo atribulados por un tiempo. Pero es justo de parte de Dios pagar con tribulación a aquellos que los atribulan a ellos mismos. A aquellos que le hacen sufrir. A aquellos que le hacen pasar por situaciones difíciles. Que les dan duro aquí en la tierra, juicio y tribulación, y los persiguen, y los calumnian, y los castigan, y los mandan a la cárcel. Aquello dice, justo de parte de Dios, darle juicio a ellos, y darle retribución, y meterlos a ellos en la gran tribulación. Así que ahí los hermanos ya recobraron el ánimo y empezaron entonces ya a no escuchar ni una carta, porque el apóstol Pablo dijo, no se conturbe su espíritu, no se turben si escuchan algún consejo de alguien, algún mensaje, como que si fuera un nuevo mensaje. No le escuchen, ustedes no se muevan del pensamiento del cual yo les he hablado. Cristo viene a buscar a todos aquellos que han creído en Él. Así que si alguien pregunta a mi pastor, pero vamos a estar en la tierra aquí, en la gran tribulación, vuelvo a repetir, los que hemos creído en Cristo, nos vamos arrebatados por el Señor. ¿Me entiendes? Porque la angustia de Jacob es para dos cosas, para dar juicio y tribulación al que no ha creído en el Señor, y también para que Israel pase por la angustia de ser perseguido por el anticristo y de ser perseguido por Satanás, el diablo, en el desierto, donde el Señor ha provisto alimento, agua, y también los cobijará. Va a guardar a Israel, dice, en el desierto, va a proteger a Israel de aquel juicio terrible que iba a pasar a las naciones. Y dice que al final de los 7 años de tribulación viene el Señor, dice. Viene el Señor para que Israel se convierta. O sea, sale, estamos hablando ahora de Apocalipsis capítulo 19, sale el Señor de la, en el capítulo 18 habla el término de la boda del Cordero, cuando Cristo está con nosotros ahí disfrutando, sale de la boda del Cordero y ahora viene a la tierra a pelear contra aquellos que se han levantado contra Israel. Y dice que viene a destruir al anticristo, al hombre de pecado, a este hombre malvado que vino a destruir la tierra mientras la iglesia estaba en el cielo. Así que usted esté tranquilo, usted esté gozoso. Y mi pastor, ¿y qué hacemos entonces? Preparemos nuestras vidas. ¿Cuál es la condición para irse con el Señor? Alguien podrá decirte, bueno, hay que tener la entrada. Bueno, eso uno lo hace, ¿no es cierto? Cuando uno, alguien quiere ir al estadio, tiene que comprar la entrada. Quiere ir a algún lugar, tiene que comprar la entrada. Y para entrar al cielo, sí, también. Tenemos que tener la entrada al reino de los cielos, ¿no es cierto? Tenemos que haber tenido un compromiso previo, haber comprado esta entrada con el Señor, haber entregado su vida al Señor. Y después que tenemos esa entrada, ¿no es cierto? El segundo requisito es estar lleno de Dios por dentro, lleno del Espíritu Santo. Eso lo dijo el Señor a sus discípulos. El que creyere y fuere lleno del poder de Dios, que no es cierto, en el griego dice lleno del poder de Dios, en el español, el que creyere y fuere bautizado. Estos entrarán al reino de los cielos. Así que, hijo querido, esfuércese por servir a Cristo, busque a Dios de corazón, porque en cualquier momento suena la trompeta. Mi pastor, faltará mucho, puede venir por cada uno de nosotros, hermano, en forma individual. De repente uno va caminando y le da un ataque, ni Dios lo quiera. Pero no somos nosotros moneditas de oro para decir, no, a mí no me va a pasar. A cualquiera me puede pasar, hijo querido. Se duerme en la noche, muere, ¿no es cierto?, durmiendo, en un accidente. Nadie tiene la vida comprada, hijo. Nadie sabe lo que le depara el futuro, lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Y si Cristo viene por mi vida hoy día, ¿qué tengo que hacer? Estar preparado, orando, buscando a Dios, pidiéndole al Señor siempre, todos los días, limpieza. Por eso que el cristiano no puede desconocer que todos los días tiene que orar pidiéndole al Señor que le limpie su vida, que le limpie su corazón. ¿Para qué? Para estar preparado para cuando suene la trompeta de nuestra propia vida personal. ¿Ve? Le grafico. Un hombre, ¿no es cierto?, dice que miró al futuro y dijo, voy a hacer mis graneros más grandes, usted se sabe la historia. Y hizo unos graneros más grandes porque tenía mucho, ¿no es cierto?, siembra. Llenó los graneros de siembra, pero se preocupó solamente de la parte material. Y un abuelo dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. O sea, él se preparó en la parte económica, tenía muchas cosas para llevarse, pero no se acordó de la hora de la muerte. Y esa hora, cuando vino la muerte sobre él, no estaba preparado, hijo, para irse con el Señor. Por eso el Señor le dijo, necio, símbolo de las vírgenes necias o insensatas, que no se prepararon para irse con el Señor. No tenían aceite en su vasija ni la lámpara encendida. Ahora que usted está escuchando, ¿qué es lo que hace el Señor? Le da aceite en su vasija a través de la palabra. Le llena, ¿no es cierto?, esta porción de gracia, de poder, de virtud a su vida, de limpieza, para que usted esté atento pensando de que, entonces hay que prepararse. Sí, pues hay que estar atento. Esa es la lámpara encendida, ¿ves? Está atento a los acontecimientos de la vida y los acontecimientos del Señor futuro. Esa es la lámpara encendida, que está consciente de su posición en Cristo. No anda embelesado en las cosas de la vida. Está consciente de que tiene que buscar a Dios de todo corazón, arrepentirse de su maldad, confiar en Cristo y entregarle su vida. Que Dios nos ayude. ¿Entendió la palabra, hermano? ¿Ya qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar a la tribulación? No, pues tiene que ser mayor. No, pues mi pastor, si usted ya lo explicó. Sí, pues si ya lo explicamos, ¿ves? No, no vamos a entrar a la gran tribulación, vamos a estar con Cristo en el reino del cielo. Allá el Señor tiene preparado unos manjares exquisitos, deliciosos, algo que a lo mejor nunca nosotros hemos imaginado. ¿Qué le gusta a usted? Un completo con harto chucrú y con harta mayonesa, un churrasco, ¿no es cierto?, celestial. Allá vamos a tener cosas mejores, porque allá hay cosas que el hombre y la mujer nunca han imaginado siquiera. ¿Me entiende? Nunca han imaginado hacer un churrasco con lechuga, con tomate, con todo lo que le ponga, ¿no? Un chacarero celestial. No, allá hay algo superior a eso. Los sabores de allá no tienen nada que ver con los de la tierra, hijo querido. Pero vamos a comer en el cielo. Sí, pues sí, una boda. ¿Se imagina usted una boda sin nada que comer? Yo que soy bueno para el diente, voy a reclamar allá. Señor, no puede ser, pues, la comida. No, no puede ser, pues. Yo ahí mismo, hermano querido, soy capaz, ¿no es cierto?, de hacer un caballo blanco, ahí mismo nomás. Porque está lleno de caballos blancos para hacer un churrasquito celestial. Bueno, dejándonos de broma, será algo extraordinario. Amén. Que Dios nos tiene preparado para cada uno de los que hemos creído en el Señor. Y yo quiero estar allá con el Señor, por hermano. Quiero ir a gozarme allá. Quiero sentir, ¿no es cierto? Si aquí uno se goza, yo quiero gozarme allá, a ver qué tanta alegría, qué tanto gozo el Señor nos va a dar allá. Va a ser extraordinario. Si nos va a salir el corazón por la boca, seguramente, de tanto gozo, hermano. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Vale la pena entonces sufrir aquí en la tierra, luchar por nuestra salvación, luchar por nuestra santificación. Porque el diablo lo único que quiere es que nos ensuciemos, que pequemos, que digamos cosas malas, que pensemos en las cosas de esta tierra, que le demos lugar a la carne, a los placeres. Es lo único que quiere Satanás, el diablo. ¿Para qué? Para que nos quedemos aquí en la tierra cuando venga el Señor. ¿Qué pasará, mi pastor? Alguien puede preguntar. ¿Qué pasará, mi pastor, si algún creyente que a lo mejor no se ha preparado queda aquí en la tierra? ¿Quedará alguno aquí en la tierra, mi pastor? Claro. ¿Van a quedar creyentes aquí en la tierra que no se han preparado? Por supuesto que van a quedar. ¿Y dónde está eso, mi pastor? Bueno, también está graficado en las cinco vírgenes insensatas, que no entraron, ¿no es cierto?, a las bodas. ¿Se dan cuenta? Ahí está graficado. Cinco entraron y cinco no. Quiere decir que hay personas que no entrarán exactamente. Si nos vamos más adelante, dice que Juan estaba con un personaje ahí, ¿no es cierto?, un anciano. Y vio una gran multitud de gente vestida de ropa blanca y le preguntan, ¿no es cierto?, y estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? No tenía idea, Juan. Estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y las han emblanquecido. En la bendita sangre del Cordero. Entonces también son salvos. Sí, pues. Los que se queden aquí en la tierra van a pasar, ¿no es cierto?, por la gran tribulación. ¿Y van a ser salvos, mi pastor? Sí, pero no van a entrar a la boda del Cordero. ¿Van a ser salvos? Sí, ¿cómo? ¿Cómo van a ser salvos? Van a tener que dar sus vidas. Van a ser decapitados, dice la palabra de Dios. Van a tener que sufrir juicio. Y por esa muerte, el Señor también les va a dar salvación. ¿Se da cuenta? Mire que bueno el Señor, hermano. Pero van a tener que sufrir aquí en la tierra, hermano. En cambio, los que hemos sufrido por causa de Cristo, apartándonos del mal, privándonos de la maldad, vamos a estar allá. Dios quiera que todos estemos con Cristo en la boda del Cordero y no tengamos que pasar por aquí, por este lugar. Ayúdenos el Señor, hijo de Dios. Así que seamos fieles al Señor para servirles con Cristo. Mira, voy a terminar con esto que escuché una vez, que yo tenía el mismo pensamiento, hermano. Cuando mis abuelos, ¿no es cierto?, llegaron a la iglesia, yo tenía 16, tenía 15 años, todavía no servía al Señor, Y mis abuelos hablaban en la mesa y decían, no, pero cuando me metían miedo, cuando venga el Señor y se lleva a la iglesia, me decían, los que se queden aquí, el anticristo los va a agarrar y los va a hacer sufrir, los va a marcar, me dicen, y te van a poner una marca en la frente o en la mano y tenés que arrancarte. Y yo tenía todo planificado. Y decía, no, pero es que yo tengo que buscar un lugar donde esconderme y me voy a arrancar. No, si llegan a buscarme y no está nadie aquí en la casa, me escondo, me voy para otra parte. No, a mí no me van a agarrar, decía. O sea, todo planificado. ¿Cómo? Yo no voy a ser tonto, no me voy a dejar marcar. ¿Cómo se le ocurre que me van a poner una marca al anticristo? No, es imposible. Pero lo que yo desconocía es que una vez que la iglesia se vaya al cielo con el Señor, la tierra queda a la expectativa de todos los poderes de las tinieblas. Los poderes de seducción, los poderes de hipnotismo sobre la gente será tan fuerte que nadie va a poder rechazar una marca. Además, la extorsión de decirle, mire, usted puede comer, puede, ¿no es cierto?, tomar agua, si es que usted se deja marcar. Es un chip nomás, no se preocupe, si es para saber dónde está, le van a decir. Póngase el chip nomás, ¿no es cierto?, y va a poder comer. Así que le van a dar alimento, le van a dar agua, porque no van a haber cosas para poder comer, porque dice que aún las siembras van a ser heridas, la tercera parte de los árboles y de las plantas van a ser heridas, las aguas van a ser convertidas en sangre. Así que me imagino que el anticristo tendrá, ¿no es cierto?, todo un sistema para que la gente quiera marcarse. Así que no conviene quedarse en la tierra, no. Vámonos con Cristo mejor, hijo. Arrebatados con el Señor. Amén. Allá sí que vamos a estar contentos y gozosos, y yo quiero estar ahí. Con mi familia, con los hermanos, y vamos a estar ahí, hijo querido. Bueno, que esta palabra el Señor la haga en nuestra mente y corazón, y nos haya sacado el Señor, ¿no es cierto?, de algunos inconvenientes o a lo mejor. Malas creencias que teníamos, a lo mejor pensábamos otra cosa, pero es efectivo de que el Señor, ¿no es cierto?, viene por su iglesia, y cuando seamos arrebatados, dice de que solamente los que estén atentos sirviendo a Cristo van a escuchar esta trompeta. Que Dios nos ayude a escucharla y afine nuestro oído espiritual. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor, y para Dios honra y gloria para siempre.